Pues ahorita nos mencionan los compañeros que están allá en Guerrero que el día de la represión, el 12, pues estaba cercada, ¿no? La escuela en la carretera estaba cercada por cuerpos militares, entonces, convoys de militares. Entonces, hasta ahorita, pues, se tienen órdenes de aprehensión por parte del Comité Ejecutivo, hacia el Comité Ejecutivo. Y pues, ahorita es la información que se tiene, ¿no? Lo más reciente, sabemos que se han tranquilizado un poco las cosas porque el gobernador del estado se ha escudado, que ha sustituido al procurador y que no se ha movido de cargos, ¿no? Entonces, pues, la información es esa.